8 de diciembre. La Navidad se acerca. Hace frío. Al amanecer de este nuevo día las temperaturas son ya bajas. Por donde la Alhambra, sus jardines y la colina y también Granada. No hay nubes en el cielo, no llueve desde hace varios días y tampoco hay nieve en Sierra Nevada. Un tiempo bastante extraño, a estas alturas de mes y del año. Porque ya le queda poco, casi nada, al otoño. Sin embargo, como las noches ya son más largas y los días tienen menos horas de sol, por las noches bajan las temperaturas, anunciando la llegada de la Navidad y de fin de año. Por eso en la noche y la mañana del día de hoy, fiesta en toda España, se abre con expectación. Serena, blanco de frío el cielo, sin viento ninguno y con la naturaleza quieta, quieta. Como si durmiera. Acurrucadas las plantas y algunas flores, en la serenidad de la mañana y el frío amigo. Los acebos ya tienen sus bayas teñidas de rojo, muy maduras. Y por eso, los mirlos, las currucas y otras avecillas, se refugian entre las ramas de estos arbustos. A la querencia de las semillas con que se alimentan y para quitarse un poco el frío de la mañana. Granada. Ya casi decorada para la Navidad que dentro de nada llega. Con luces en las calles, algunos belenes en los escaparates y con los estudiantes que se preparan para sus últimos días de clase. Y muchos turistas, por ser hoy fiesta y, entre aquellos y estos, ningún amigo mío. Todos lejos de mí, aunque cerca, desconocidos, extraños. Por eso te echo en falta y por eso me lamento que me den las espaldas tantos. No lo entiendo, nunca lo entendió porque de mí. Solo han recibido respeto y es esto precisamente lo que tantos buscan. No lo entiendo y por eso rezo y, acurrucado en mí, espero. Tarde de otoño. Húmeda. Frío hondo. Y el rocío. Trabado en los troncos. Por donde vivo. Tarde serena. Viento en su nido. Que besa. Y deja herido. Mientras pasa lleva. Despacito, despacito. Tendrías que estar. Llenando el vacío. Que en el alma hay. Hace frío. Y la tarde es muy bella. ¿Por qué te has ido? 13 de diciembre. Se va el otoño. Ya quedan pocas hojas en las ramas de los árboles. El otoño va llegando a su final. Solo unos días faltan para el invierno y por eso los rayos del sol calientan muy poco. Como si ya no tuvieran fuerzas de tan lejos como se han ido. Las tardes son ahora mucho más cortas y el frío sigue en aumento. Hoy, por ejemplo, al caer la tarde nieva sobre las cumbres de Sierra Nevada. Y los del tiempo anuncian nieve por toda la Vega y ciudad de Granada. Me gusta a mí esto. y me gusta mucho ver las hojas amarillas y ocres de los álamos, durmiendo ya muertas al borde de las acequias que riegan los jardines de la Alhambra. Por la cuesta del Rey Chico, el camino que sube desde el Paseo de los Tristes pegado a la muralla norte de la Alhambra, los álamos se desnudan de sus últimas hojas. Y junto al arroyuelo de agua muy clara que por aquí corre, la alfombra de hojas amarillas se extiende densa y ancha, cubriendo por completo todo el suelo, entre el musgo fresco que empieza a brotar y junto a los charcos. Es un bonito cuadro y agrada mucho contemplar este paisaje. Tendrías que estar aunque solo fuera para verlo. A mí me gusta mucho y por eso te lo cuento. 20 de diciembre. Fin del otoño. Ya el otoño se acaba. Mañana llega el invierno y lo hace como si viniera de la mano del frío y de la Navidad. De esto último, todos los años, pero del frío, no siempre. Este año, sí. Que te cuente qué es lo que está pasando. Ayer apenas llovió, aunque la noche antes, sí lo hizo con fuerza y en cantidad. Pero ayer, en algunos momentos, salió el sol y en otros, nevó mucho sobre las cumbres de Sierra Nevada. Blancas, blancas se ven ahora mismo desde los jardines de la Alhambra. Porque luego, ayer y según el día pasaba, las nubes se fueron y el frío llegó. Frío de hielo, de cascadas heladas, de crudo invierno. Y como esta noche también se ha quedado raso, casi 20 grados bajo cero, han marcado los termómetros en algunos sitios de España. Una barbaridad, pero es la mejor tarjeta de presentación para el invierno que entra por la puerta. Ahora mismo, a las 8:30 de la mañana y domingo, miro despacio y solo veo hielo por todos lados. Por todos los rincones de los jardines de la Alhambra, por las laderas del Generalife y por los olivos y pinares, al este. Hielo en forma de escarcha y hielo macizo y blanco junto a las acequias. También ni donde más, pegado al arroyuelo que baja al borde de la cuesta del Rey Chico. El frío quema de tan intenso y los paisajes parecen acurrucarse en la misma quietud helada de la mañana. Y Granada ciudad. Como si durmiera, sorprendida por el regalo que le deja el otoño al marcharse. Ya está engalanada para recibir a la Navidad y ahora parece que se acurruca en sí, meditando conmigo tu ausencia, la despedida del otoño y la llegada del invierno, con el frío hielo y la Navidad entre sus brazos. Tu ausencia. En este día helado, de cielo azul y sol blanco, no es vacío seco en el espacio. Tu ausencia llena tanto, duele tan hondo, en dulce abrazo, a lo ancho del día y de los campos. ¿Qué es la vida mismo? ¿Qué estoy soñando? Tu ausencia da sentido claro al día y a la noche. al llanto, al otoño que se marcha, y el momento exacto de la Navidad que llega, de la mano del invierno amigo y helado. 2 de enero, la indiferencia del tiempo. El tiempo, el caminar implacable de las horas, días, meses y años, parece que lo hace siempre ajeno a todo. Y más que nada, ajeno a ti y a mí. Como si no le importara ni mis sueños o sentimientos, ni tu presencia o ausencia, ni los que por la calle van y vienen. Y digo esto porque hoy es ya 2 de enero del nuevo año. Recién nacido y ya va firme y rápido por el mismo camino del año pasado y del otro y del anterior. Llevándose y trayendo la luz de los amaneceres, las hojas de los bosques, las nubes en el cielo y las alegrías y sonrisas de los que, por los mismos sitios, siguen caminando. Porque ayer llovía, envuelta la lluvia en frío de invierno y hoy hace sol y el cielo es azul. Por los bosques y en las laderas y llanuras, amanece la hierba bañada en rocío, casi hielo. Y en las cumbres de Sierra Nevada, la nieve brilla muy blanca, con el mismo resplandor y extendida en ancho manto, como el año pasado y el anterior. El tiempo corre y pasa, mostrando en cada momento la misma faz y señales de años y meses ya idos. Pero el tiempo duele porque implacable y firme trae y se lleva con él la juventud, los colores, las ilusiones y la vida y la muerte. Como en este mismo día del 2 de enero. Por los sitios de estos bosques de la Alhambra, siento y veo los mismos colores, luces y sombras que cuando estabas en aquel invierno. Y hoy hace frío intenso, casi de escarcha, a pesar del sol y cielo azul. Es el día segundo del año y, aunque todo se ve tremendamente quieto y mudo, el tiempo avanza dolorosamente rápido, llevándose con él mi propio corazón y también mi alma y mis sueños y mi dolor. Ilusión ya poca tengo. Y, aunque como ayer y el año pasado, aún camino, respiro y espero, ni siquiera sé para qué. El tiempo es cruel aunque sea bello y los humanos celebremos la llegada de otro año. Hoy de nuevo te recuerdo igual que ayer y respiro y camino y aquí sigo. Sintiendo que me lleva el tiempo hacia su universo, indiferente él a todo lo que soy, busco, espero o sueño. 15 de febrero. Han florecido los almendros. Parece que fue ayer cuando todavía el otoño estaba presente. Pero el tiempo ha ido pasando y, casi sin percibirlo, el invierno llegó. Ha llovido mucho y ha hecho muy frío a lo largo de los días de este invierno. También hubo bonitos días de sol y hasta brotaron algunas flores. Parece que fue ayer y también el invierno ha ido pasando. Ya hoy es mediado de febrero y, aunque todavía siguen las lluvias y hace frío, ya han florecido los almendros. ¿Te acuerdas? Sus flores, sus colores y su fino aroma siempre fue para ti como un mágico juego. y verte pasear por entre las flores de estos árboles. En aquellos tiempos, todavía era un sueño más bello. Tanto que a veces hasta parecía que las flores de los almendros y tu cuerpo eran reflejo del mismo color y el mismo aroma incienso. Esta fría y a la vez lluviosa tarde de invierno, por los alrededores de la Alhambra, por la umbría del bosque que mira al río, por donde el Generalife y los rincones de los huertos, de blanco se ven vestidos todos los almendros. Como si la nieve hubiese caído y de terciopelo hubiera dejado sembrado todo cuanto por aquí fue tu sueño. Y sí, parece que fue ayer, pero ha pasado el tiempo y otra vez los almendros se llenan de flores. Blancas, color caramelo, rosas algunas, azul cielo y transparente como la misma transparencia del viento que por aquí conoces. Y claro que es el momento. Siempre lo es, pero ahora más, de recordarte en silencio. En esta fría tarde de invierno, pero ya por muchos rincones engalanada con las flores de los almendros. Por eso, tu ausencia siempre duele y también tu recuerdo, pero hoy sí deberías estar. Hoy, esta tarde, sí es un buen momento.